Aprovecho más este silencio. Dale. Bueno, Bruno, ¿por qué definiste venir acá a este festival por la expropiación de Olga Vázquez, de este centro cultural? Bueno, primero porque hay muchos amigos que están siempre apoyando al centro cultural, tocando, tienen programa radio. Ahora, si Dios quiere, vamos a ir al programa de Seba, donde están los chicos. Y es importante que en lugares que, así como el Olga, que el otro día tuve la posibilidad de ir a una peña de que mueven tantos jóvenes, no se cierre, ¿no? Porque es un espacio más también para el arte, para la cultura. Y en estos tiempos donde la parte económica es mucho más importante que la parte artística, se hace muy difícil encontrar y tener espacios propios, ¿no? Donde se pueda uno mostrar todas las ramas del arte, ¿no? No digo solo la música, sino algún pintor, algún poeta, algún escultor que tenga espacio. Por el momento siempre estamos apoyando, ¿no? De diferentes movidas. Recién venimos de un evento que en el Monumento a Roca en Capital, que también hay unos changos que se llaman Chao Roca, que una organización, ¿no? Que están ahí peleando también por poner el monumento a la mujer originaria. Bueno, ahora dentro de poco vamos a estar en un aniversario de la muerte de Martín Castellucci, que es otro chico que fue muerto por un patobica en la NU, ¿no? Y bueno, siempre tratando de sumarnos a todas estas movidas, ¿no? Que son interesantes para nosotros los jóvenes en estos tiempos, de que tenemos que estar alerta, ¿no? Más unidos, por una América más integrada, para que no suceda cosas como sucedieron antes, como en la época de la dictadura, o aparezcan golpes de Estado como en Paraguay. Entonces, es importante que apoyemos y generemos también estos tipos de lugares, ¿no? Te hago otra pregunta. ¿Qué pasa con los artistas como vos, críticos, comprometidos en relación a, por ejemplo, a los grandes medios de comunicación? Digamos, ¿es más difícil acceder a ciertos lugares de difusión, a la masividad, cuando tenés un discurso crítico en este momento? Mirá, yo creo que ya para el músico que por ahí canta cosas diferentes o cosas que no tienen que ver con lo que pide una discográfica o hacer música como para poder estar actuando en festivales donde hay que agitar a la gente, obviamente se hace más difícil, ¿no? Poder entrar a los medios y poder cantar por ahí canciones que tienen que ver con apoyar todo este tipo de espacio, con poder cantar a los pueblos originarios, ¿no? En estos tiempos que hay como que hay una asignatura pendiente, ¿no? Desde el gobierno, desde muchos gobiernos provinciales y nacionales con los pueblos originarios, ¿no? Uno hace lo que puede y obviamente siempre va mediando para poder entrar al sistema mediático y poder, aunque sea, acceder y ocupar esos espacios. Yo trato de ir a donde me invitan, y donde no me invitan, trata de generar estar, digamos, ¿no? Porque yo creo que es importante, aunque sea, poder cantar una canción o dos, porque hay mucha gente que te está escuchando, que no te conoce. Y después, bueno, si le gusta ponerle lo que uno hace en un recital que te vaya a ver, uno puede estar más tranquilo con el mensaje, pasar videos y mostrar lo que uno hace realmente. Y bueno, y ahí la gente se va enganchando y bueno, entonces sí o sí siempre se hace difícil, porque para la música, como te decía, en estos tiempos la parte económica es más importante que la parte artística. Si no tenés una estructura económica atrás, un sello discográfico, una productora o un agente de prensa, y si sos músico independiente es inaccesible estar en un programa de televisión o poder estar programa que llevan música en vivo, ¿no? Pero bueno, por suerte venimos también pagando el derecho de piso hace más de 10 años, también mediando, ¿no? Con la discográfica, con las productoras y bueno, pues a veces podemos ir ocupando de a poco esos espacios, ¿no? Un saludo estaría bueno grabar. Bueno, dale. Un saludo para Olga entonces y bueno, la lucha. ¿Para la radio, cómo se llama? Radionauta. Digo, como que también en ese marco se puede hacer ese corazón. Hola a todos, mi nombre es Bruno Arias. Quiero mandar un abrazo grande a toda la gente de La Plata, a Radio Nauta y bueno, y a todos los amigos y amigas que se juegan y siguen luchando por el Olga Vázquez. Muchas gracias. Buenísimo. Genial. Gracias. Gracias, compa.